que últimamente pasas las noches llorando. Que un maldito vendaval cambió tu signo del zodiaco. Escuché que sientes miedo al ver tu rostro reflejado, porque tanto viento en contra descompuso tu peinado. Así que deja que te diga que te conozco de la infancia, que aún podría distinguirte a mil metros de distancia, que ni los años, ni tu pelo, ni tu ropa, ni tu talla podrán nunca ser capaces de cambiarte la mirada. Así que ven y mírate al espejo. Te presento a la chica más valiente del universo, y aunque a veces tenga miedo y se esconda del reflejo, ella siempre brillará dentro de ti. Abramos la ventana, así de par en par, dejemos que la brisa nos vuelva a acariciar, que yo estaré contigo las noches de más frío, aunque haya que luchar. Paseas por el barrio, que llorar te sale fácil, que reír te cuesta tanto. Y aunque sé que ya hace tiempo que no hablamos demasiado, una amiga sabe ver que necesitas un abrazo. Me han contado que te escondes para cambiarte de ropa, que no quieres saber nada de tendencias ni de moda. Pero déjame contarte que aprendí que la paloma nunca deja de ser ave, aunque tenga una ala rota. Así que ven y mírate al espejo. Te presento a la chica más valiente del universo, y aunque a veces tenga miedo y se esconda del reflejo, ella siempre brillará dentro de ti. Abramos la ventana, así de par en par, dejemos que la brisa nos vuelva a acariciar, que yo estaré contigo las noches de más frío, aunque haya que luchar. Que no son tus manos, es como me acaricias, tampoco es tu boca, es por esa sonrisa que quedaré contigo las noches de más frío, aunque haya que luchar. Querida amiga mía, adelante, ven conmigo, vida.